Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos estudiantes de la Diplomatura de Promoción de la Igualdad y Prevención de las Violencias de Género de José Paz. Agradecemos a la radio por brindarnos el espacio. Mi nombre es Andrea. En este programa especial, Todas por el Cambio, compartiremos el primer tema, Amablemente, de Edmundo Rivero. La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. Bueno, acabamos de escuchar Amablemente por Edmundo Rivero, un tema de hace unos cuantos años, y ahí se refleja básicamente lo que es la violencia de género, porque el señor ahí expresa que estaba bien, esto naturalizado, esto de en esos años, esto de violentar a la mujer estaba bien visto en esa época, en esos años, sobre todo en un ambiente tan machista como es el tango. Bueno, queríamos mostrárselo porque así podrían observar ustedes, con lo que vamos a hablar más adelante, y puedan comparar el mensaje que acabamos de escuchar de este tema con respecto a lo que es en sí la violencia de género. Por eso lo queremos compartir con ustedes. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sangrándolo. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana. Queremos compartirle la entrevista que realizamos con todas las compañeras de la diplomatura. A Verónica Marzán, trabajadora social, especialista contra la violencia de género. Ella nos va a estar contando sobre los mitos y las creencias. Hola, Verónica. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Somos estudiantes de la Diplomatura de Promoción de la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de José C. Paz. Primero, agradecerte la posibilidad de hacer esta entrevista. No, ustedes, gracias por entrevistarme. Nos gustaría saber algo sobre vos. Sabemos que trabajaste en contra de la violencia de género. Brevemente, ¿cómo es tu recorrido en esta problemática? Bueno, hoy estoy trabajando en el Consejo Nacional de las Mujeres, en la subsecretaría que conduce Victoria Montenegro, y estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la parte de asistencia, de prevención y erradicación de la violencia. Antes de eso, bueno, trabajaba también en el programa Ellas Hacen, en la dirección de formación, el año pasado, y bueno, y antes de eso también he trabajado desde hace muchos años, ya desde el año más o menos 2000, que vengo trabajando en distintos espacios y organizaciones sociales y espacios de la sociedad civil. En temas de no solo de violencia de género, como violencia física, violencia doméstica, sino en temáticas siempre relacionadas a las desigualdades que provoca por cuestiones de género en sentido más amplio. Okay. Bueno, mis compañeras te van a hacer unas preguntas, puede ser. Sí. Bueno, todos estos crímenes de mujeres que se escuchan en los medios de comunicación, Algunas justifican los hechos, es decir, que la sociedad es violenta por naturaleza. ¿Usted cree que esto es así? No, no, claro que no. La violencia es un rasgo de la cultura y la violencia de género es una forma más de violencia en el marco de otras violencias que tienen que ver justamente con un entramado cultural en el que vivimos y que obviamente todos, por lo menos todos quienes trabajamos en estas temáticas, tratamos de desarmar. Siempre hay que pensar que la violencia de género no es algo aislado, sino que se da en el marco de otras formas de violencia que también la sociedad sufre y la sociedad vive más que sufre y que hay que tratar de desarmar, pero desde ya que no es natural, desde ya que tiene que ver con desigualdades que están instaladas socialmente por un sistema al que nosotros las feministas llamamos patriarcado y también por el sistema capitalista, y en ese encuentro entre el capitalismo y el patriarcado se generan desigualdades, como una de ellas, una de esas expresiones de la desigualdad de género. Considerando la crisis que ha pasado la Argentina, y siendo que aún hay lugares pobres, ¿qué cree que la violencia con las mujeres se produce más en los sectores pobres? No, la violencia de las mujeres se produce en todos los sectores sociales y en todos los lugares también, ¿no? O sea, geográficamente. No pasa más en el campo que en la ciudad, ni más cerca de las universidades, en las ciudades grandes donde hay universidades, que donde en los pueblos pequeños, ni al revés, ni más en los pueblos pequeños que en las ciudades grandes. Tampoco hay diferencia entre sectores sociales, entre grupos sociales. Lo que sí es importante es entender o poder pensar es que se expresa muchas veces de diferentes maneras porque tiene distintas herramientas a través de las cuales expresarse. Pero siempre hay que entender que dentro de los grupos sociales, si podríamos decir clase social en todo caso, dentro de cada clase social siempre las mujeres se encuentran en lugares de desigualdad respecto de los varones de su clase social, sin esto dejar de lado, ¿no?, que también existen diferencias entre las mujeres, digamos, o sea, no es lo mismo digamos, las violencias que sufren mujeres de esos sectores que de otros sectores y también entre ellas, ¿no? O sea, eso también es importante. O sea, nunca hay que dejar de lado el tema de clase, la mirada de clase o de grupos sociales, pero siempre entendiendo que también está esta otra variable que decíamos que es el patriarcado, que hace que todas las mujeres, independientemente de su grupo social, siempre estén en lugares de desigualdad respecto de los varones. Hay un dicho que dice que perro que ladra no muerde. ¿Usted cree que los hombres violentos que amenazan lo cumplen? Bueno, el dicho no sé si aplica para esto, pero no, en general, digamos, no hay un patrón que no puede decir cómo sería un varón violento. Sería un varón que agrede verbalmente o no, digamos. Tampoco está esta idea, también está esta idea de que son los que parecen más buenos en la sociedad. Y después dentro de la casa son violentos. Tampoco es tan así, digamos. O sea, no hay un patrón definido de qué varón puede, en un momento de su vida o de forma permanente, ejercer violencia sobre las mujeres. Tiene que ver con aspectos culturales que también se construyen dentro de la masculinidad y que hacen que los varones viven muy chicos. La manera de resolver sus conflictos muchas veces se da a través de la violencia. Eso sumado a que hay también un muchos prejuicios, mitos, estereotipos sobre las mujeres y el lugar que las mujeres deben ocupar dentro de la familia, dentro de la pareja, dentro de la sociedad, hace que, bueno, que obviamente las mujeres tengan un lugar de desigualdad importante respecto de los varones y en ese caldo de cultivo se genera la violencia. Pero bueno, no existe, no es una patología, no es una enfermedad la violencia, y es un aspecto cultural, un rasgo cultural. Y en ese sentido no hay un patrón que podamos decir estos varones seguros son violentos, estos varones no existen. ¿A usted le parece que el menosprecio, los celos y el humillar a la mujer es menos grave que la violencia física? No, ya que no, digamos, o sea, la violencia psicológica es un una forma de violencia que está contemplada en la ley 2485 como una forma independiente de violencia, no es ni más grave ni menos grave, ni tampoco es un paso previo a la violencia física. Sí es cierto que existe cierto espiral de violencia que muchas veces se va generando dentro de las parejas, y que muchas veces empiezan con las primeras expresiones, tienen más que ver con la violencia psicológica y después se llega a la violencia física. Muchas veces no, solo la violencia psicológica alcanza para someter a una mujer, para que la mujer tenga terror, tenga miedo, no necesariamente tiene que haber golpes. Muchas veces sí, las mujeres ante la violencia física es como el momento en el que deciden decir basta, y ahí es donde es el emergente, digamos, de todas las situaciones de violencia. Desde ya que no es más grave, y que es muy importante que las mujeres podamos entender que este tipo de violencias también son violencias y que hay que desarmarlas apenas aparecen. Dicen que las mujeres al salir de su casa exponen a que las violen. ¿Usted cree que los abusos sexuales son producidos solo por personas extrañas? No, bueno, hay estadísticas, ¿no?, que dicen que la mayoría de los abusos sexuales se dan en el marco de la familia, ¿no?, la familia o gente conocida, digamos. Así que claramente, digamos, ya las propias estadísticas sobre violencia sexual no estarían diciendo que lo preponderante no es el abuso o la violación, digamos, la violencia sexual por parte de extraños, digamos. Así que ya que no, hay obviamente una cuestión de muchos prejuicios respecto del tema y todo eso que estábamos hablando, ¿no?, de los mandatos acerca de cuál es el lugar que la mujer debe ocupar, cuál es el rol que debe tener en la sociedad, en la familia, en la pareja, y en ese sentido, y en ese marco es donde se genera también la violencia sexual, que es otra forma de violencia grave hacia las mujeres. Hicimos una encuesta donde se reveló que la mayoría de las personas piensa que los violentos son enfermos. ¿Usted qué piensa? Que no, que la violencia no es una enfermedad. La violencia es un rasgo de la cultura. Es algo que tampoco se puede individualizar en términos de la necesidad de justicia, ¿no?, de justicia jurídica, ¿no?, de tener un juicio, de que la persona tengo una condena, pero la verdad es que es un tema que tenemos que trabajar como sociedad y como conjunto para ir deconstruyendo, digamos, las causas de la violencia, porque lo importante no es trabajar sobre el síntoma, que sería la violencia hacia las mujeres, sino sobre las causas, ¿no? Que las causas tienen que ver con las desigualdades entre las mujeres y los varones en muchos aspectos, y que hace que los varones crean que pueden violentar a las mujeres sin tener consecuencias, digamos. Sobre las causas de las que hay que trabajar, y en ese sentido siempre hay que pensar que la violencia es un rasgo de la cultura. ¿Podemos decir que la violencia se da más por el consumo de alcohol y drogas? ¿Usted qué piensa? Creo que, o sea, claramente, digamos, no tiene que ver, no están relacionados directamente la violencia hacia las mujeres con los consumos problemáticos de cualquier sustancia. Sí es cierto que obviamente muchas veces estos consumos agravan las situaciones de violencia o las aceleran, digamos, tienen obviamente un efecto, pero de ninguna manera son lo que la produce, ni son tampoco cuestiones que puedan moligerar, por ejemplo, una pena o una condena, porque, digamos, no tienen nada que ver, digamos, no todos los varones que consumen son violentos con las mujeres, ni todos los que son violentos con las mujeres consumen, ¿no? Así que ahí no hay una relación directa para nada. ¿Usted cree que es verdad que las mujeres vuelven con los hombres violentos porque les gusta que la maltraten? No, yo creo que a nadie le gusta que lo maltraten. Creo que, bueno, como ustedes saben porque lo vienen estudiando, hay un montón de situaciones que hacen que las mujeres se encuentren a veces sin salida, ¿no? es importante decir que una no está como una, no está como... no tenemos un radar para saber quién va a ser violento, quién no en nuestra vida. Uno cuando encara una relación, la encara con muchas veces con mucha esperanza, y la violencia se nos aparece, así como se nos aparece en la calle o se nos aparece la violencia, se aparece en la vida de una, no es que uno anda buscando violencia. Y lo importante es tener herramientas para salir rápidamente. A veces las mujeres, hasta que nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo es una situación de violencia, o hasta que nos animamos a terminar con esa situación, nos cuesta y nos lleva tiempo procesarlo, nos lleva tiempo también encontrar la forma de salir de ese vínculo en el que nos hemos metido. Muchas veces ya tenemos hijos, tenemos un compromiso de vida, y no es fácil, no es sencillo, y muchas veces también las mujeres tienen literalmente miedo, digamos, ¿no? Porque bueno, le tienen miedo a esa persona que la está sometiendo, ¿no? Entonces no es fácil, es un proceso largo, complejo, y que hay que, sobre todo quienes trabajamos en esto, ustedes que van a ser operadoras, operadores en esto también, es importante saber que para nosotros lo que más tenemos que ejercitar es la paciencia, la escucha y el acompañamiento. ¿Considera que las mujeres exageran o inventan los maltratos? No, para nada. Creo que la violencia que las mujeres existe, está, por suerte, cada vez las mujeres conocen mal a la 2785, aunque no conozcan su nombre, pero sí conocen cuáles son las formas de violencia, sí conocen, sí saben que hay cosas que no están bien, que no son sanas, que hay que terminarlas cada vez más, y entonces cada vez más las denuncian, no solo denuncian en términos de ir a la comisaría a denunciar, sino que las denuncian con la familia, con los vecinos, con la escuela, lo ponen en cuestión, ¿no? Lo ponen sobre la mesa, y eso es súper importante. Ya que las mujeres no se puede nunca partir de la presunción de que las mujeres están exagerando o mintiendo. Esto también es parte de un estereotipo patriarcal que dice que las mujeres mentimos. ¿Las mujeres provocamos las situaciones de violencia? No, las mujeres no. O sea, las situaciones de violencia de género que aparecen en la ley 2685, claramente, digamos, no se puede partir de pensar que las mujeres provocan las situaciones de violencia. Las situaciones de violencia obviamente se dan en el marco de una relación desigual que se va tornando cada vez más violenta, no siempre empieza por el golpe. Bueno, en este lugar esas desigualdades entre hombres y mujeres se van agrandando y ampliando, y eso, digamos, o sea, pero no. ¿Qué piensa de eso que dice que las mujeres somos violentas? Pienso que las mujeres somos tan violentas como podemos ser tan violentas como cualquiera. Creo que en ese sentido que no hay una naturaleza de las mujeres, no es que las mujeres somos más buenas, más lindas, más tranquilas. Creo que podemos ser tan malas como cualquier persona, y que en ese sentido también, digamos, hay que deconstruir esa forma de violencia. Y por último, ¿cómo crees que podemos ayudar a terminar con la violencia doméstica? Bueno, para terminar con la violencia doméstica, lo más importante es trabajar sobre el compromiso ciudadano, sobre el compromiso de los otros, sobre el compromiso barrial. Creo que la forma de desactivar la violencia va a ser el diálogo, va a ser cuando empecemos a entender que una situación de violencia en nuestra cuadra, en nuestro barrio, nos afecta a todos y a todas, porque genera un montón de situaciones y un montón de cambios en nuestra vida cotidiana, aunque no esté pasando en nuestra casa, que está bueno que sobre las cuales nosotros también actuemos y también apoyemos. Creo que el compromiso es la forma en la que mayormente vamos a poder colaborar, acompañando a las mujeres, cuidándole a los chicos cuando tienen que ir a hacer la denuncia, cuando tienen que ir al hospital. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista con esta gran mujer que es una especialista en el tema de la violencia de género y tiene una larga trayectoria. Ahora vamos a escuchar otro tema musical mostrando otro enfoque, el enfoque de un grupo de varones, en este caso, que trabaja en contra de la violencia de género y que en su mensaje nos ayuda a formar una sociedad más igualitaria, pero con el apoyo de los varones. Vamos a escuchar el tema Nunca Más a Mi Lado del grupo No Te Va a Gustar. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chau, adiós, agresor. Les recordamos que existe una ley vigente del año 2009, es la ley 26.485, y la pueden buscar en internet. Ahí está bien detallado esta ley, bien detallada esta ley, que nos protege a todas las mujeres sobre todos los tipos de violencia. Si estás pasando por una situación de violencia, no te calles, denúncialo, no estamos solas. Ante cualquier urgencia pueden llamar al 911 y por información y asesoramiento pueden llamar al 144. No grites, que los niños duermen. Bueno, vamos terminando con el programa Todas por el Cambio. Queríamos agradecer a nuestras compañeras por el apoyo que nos dieron, también agradecer a la radio y espero que les haya gustado el programa. También queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con el Consejo Nacional de las Mujeres, que nos dieron esta oportunidad de estar en esta diplomatura. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses.